Quiero ser de ti, quiero sentir en tus ojos el fuego. Perdóname, perdóname por ser como soy. Perdóname. Porque no puedo estar sin ti.